Buenos días, compañeros maestros, escuchas de la radio. Acá los maestros nuevamente recuperando su audición de ADEMU Montevideo después de unos meses de ausencia involuntarios para muchos de nosotros. Nos acompaña, como siempre, la secretaria general, Carla Farías, Silvana García, quien les habla, Daniel Núñez, y estamos esperando a Gabriela Verde, otra compañera que se va a incorporar a esta audición. También están esperando Jorge Bertolino, con quien vamos a hablar un poco sobre qué está sucediendo en el secretariado de la FUM y qué ha resuelto hasta estos días, que está pasando esta reunión en el sindicato en Maíz Maldonado 1170. Otros temas que vamos a tocar en la audición de hoy son la movilización y el paro del pasado 9 de octubre, ley de educación, vamos a un informe de en qué está, vamos a tener un pequeño informe de las diferentes comisiones del sindicato, también un informe de las resoluciones de la última mesa representativa y también algo sobre la ley de caducidad. Antes de pasar al tema musical, el necio que nos acompaña hoy, queremos darle las gracias a la compañera Miriam Deus, quien es la que nos presta la voz para esta audición. Para no hacer de mí uno pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví, yo me muero como viví, como viví. Decíamos, el primer tema que íbamos a tocar hoy fue el de la movilización del pasado 9 de octubre, movilización que realizamos los maestros junto con los sindicatos de FENAPES, los profesores de secundaria, los trabajadores de secundaria agremiados en ATES, los funcionarios del CODICEN agremiados en la UFC, los trabajadores y docentes de UTU que están agremiados en AFUTU. Como ustedes todos saben, el paro fue de 24 horas y se hizo en respaldo a la plataforma que tenía PICNT, más el rechazo a esta ley de educación. En ese marco realizamos una movilización que, acompañándola al PCNT, salió desde la Universidad de la República y terminó en la Plaza Libertad. Luego, todos los sindicatos de la enseñanza fuimos hasta la sede del Frente Amplio, en donde la comisión designada por el Congreso está tratando la ley, tema que va a complementar después la compañera Silvana García. Allí tuvimos, le entregamos lo que fue la proclama de que se leyó en el acto por parte del compañero de FENAPES a Fabricio Siniscalchi, secretario político del Frente Amplio. Decir que la movilización fue muy buena y que el paro entre los maestros fue mayor al 90%, relevamiento que hicimos nosotros desde el sindicato y que además fue también lo que oficialmente o extraoficialmente nosotros pudimos recabar desde la propia Consejo de Educación Primaria. Así que no hacerle caso a todos esos aguafiestas que están diciendo que las movilizaciones y que el sindicato ha perdido fuerza. Creemos que el sindicato hoy más que nunca está más fuerte. También, si quieren, les pasamos un poquito de lo que fue la proclama leída por el compañero José Libera de FENAPES. Reclama que se vuelvan a abrir los cauces democráticos y participativos para respetarlos y potenciarlos, ya que el proyecto actual de ley es un retaseo de la ya escasa autonomía del ente de la enseñanza, la extinción de la concepción de cogobierno, la burocratización y centralización en la órbita del poder ejecutivo y una tendencia a la privatización de la enseñanza. Como su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas, que va hundiéndose allí en la bahía. Vienen sueños, vienen pueblos, con su voz de boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida, ciudadelas de muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a amar, viene a amar, viene a amar este Montevideo. Viene a amar, viene a amar, viene a amar a este Montevideo. Buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días a la audiencia. Bueno, acá está Silvana para dar un informe sobre ley de educación. Continuar un poquito el tema que estaba tratando el compañero Daniel. Bueno, la ley de educación, una ley que nosotros estamos rechazando, este proyecto de ley. La Asamblea de Montevideo resolvió por una amplísima mayoría, en una asamblea multitudinaria, pelear por la autonomía del cogobierno de la educación pública estatal. Este proyecto de ley de educación no contempla para nada lo que nosotros pedimos, no contempla para nada lo emanado del Congreso Julio Castro, y lo único que nos queda, compañeros, es seguir peleando contra él, a pesar de que, bueno, se dice que han habido algunas reformas, pero esas reformas no contemplan específicamente lo más importante para nosotros, que es la autonomía y el cogobierno. En este momento la ley está a estudio de la comisión designada por el Congreso del Frente Amplio, que está integrada por diputados de las diferentes corrientes, de los diferentes partidos, por ejemplo, el diputado Jorge Roque Arregui, del Partido Socialista, José Carlos Maía, de Asamblea Uruguay, Edgardo Ortuño, por la vertiente artiguista, Diego Canepa, por el Nuevo Espacio, Nora Castro, por el MPP, y Pablo Álvarez, también por el MPP, Alicia Pintos, por el Partido Comunista, y hay una diputada también de la 738. Además está el presidente del Frente Amplio, Jorge Broveto, y por las bases, la maestra María del Carmen Chispa Pastorino. Mientras la ley esté en estudio de esta comisión, no se va a aprobar en diputados. El peligro que hay actualmente es que una vez que pase a diputados, esto se puede aprobar rápidamente, igual que pasó lo que pasó en la ley de jubilaciones. En este momento nosotros tenemos que tener claro que lo que reivindicamos es lo emanado del Congreso Julio Castro, que dio la participación de miles y miles de personas en este país y que resolvieron, entre otras cosas, autonomía y cogobierno para la educación pública estatal. El Congreso Julio Castro no ha sido respetado y el mensaje que se le da a la ciudadanía que discutió a lo largo y ancho de todo el país es: la participación es mentira, la participación no sirve. Justamente este partido que está en el gobierno, que toda la vida sentó como base la participación del pueblo, debe empezar a reflexionar y a estimular la democracia directa. Si bien nosotros decimos que la democracia representativa es muy valiosa, de hecho vivimos en un sistema de democracia representativa, donde cada 5 años votamos, donde tenemos partidos que representan a la ciudadanía, deben empezarse a abrir canales de democracia directa, canales donde la gente pueda decidir qué es lo que quiere para su proyecto de país. Y ese proyecto de país lleva un proyecto de educación que sea acorde. Este proyecto de ley de educación no es el proyecto de educación de los trabajadores. Buenos días, compañeros, buenos días, compañeras. Un poquito contar en qué anda el secretariado de ADEMU Montevideo y vamos a empezar con algunas comisiones. Empezar diciendo también que todas las secretarías y las listas que integran este secretariado de ADEMU Montevideo estuvieron invitadas a venir a la audición. No pudieron por diferentes motivos. Tenemos una nota de la lista 1995 pidiendo disculpas por no venir. Dicen que tienen algunos problemas, tienen superposición de jornadas de contexto sociocultural crítico, hay secretariado de FUM, la gente estaba como complicada para poder venir, pero avisaron. También los compañeros de Praxis que tienen secretario de organización, Lucía Zureda, ayer nos mandó un correo diciendo que ellos no podían venir porque estaban en jornada de contexto también. Muy bien. Deberíamos comenzar también diciendo un poco que la comisión fiscal entrante de nuestro sindicato, cuando tomamos las finanzas, hizo todo un análisis de los libros de caja y cómo estaba la documentación en relación a los dineros del sindicato. Esta comisión entrante, que está integrada por Ruth Vera, Marta Acosta y Angélica Barbero, encontraron que estaba todo en orden que los libros y las finanzas de nuestro sindicato habían sido llevados de la mejor forma posible. Se hicieron comprobaciones diversas en inspecciones alternadas al azar con objetivos de constatar coincidencias entre boletas y asientos. El acta de la comisión fiscal que debía ir en el periódico que salió ya, bueno, pasamos a decir que hay periódicos para levantar en ADEMU Montevideo y llevarlo a las escuelas, no salió. La idea era que esta acta saliera en el periódico, va a salir en el próximo. Así como no salió el acta, no salieron otras cosas sin ningún tipo de suspicacias, no salieron algunos informes de secretarías que debieron haber salido, se traspapelaron. Saldrán en el periódico que viene. Bueno, desde ADEMU Montevideo, desde que asumimos el secretariado, hemos estado ocupados en varias cosas. Una, y que ha llevado esfuerzo militante grande, ha sido la organización de la lista de ATD, que tenemos elecciones en noviembre. Debemos agradecer a todos los compañeros que estuvieron hasta el miércoles pasado, todos los días, contando las planchas que llegaron a las escuelas. Votaron muchas escuelas, 300 y pico de escuelas, o sea que si lo multiplican, un promedio de 10 maestros por escuela, 20 votos por plancha, es un trabajo realmente ingrato que debemos agradecerle a todos los compañeros que tuvieron la buena onda de ir y colaborar con el sindicato. Tuvimos una entrevista con el CEP, desde el Secretariado de Montevideo, donde se plantearon algunos temas. Se planteó condiciones de trabajo, respaldo institucional, recibos de sueldo de los compañeros que cobran en cajeros, y después ellos plantearon un tema de tiempo completo, seguimiento presupuestal y finalización y comienzo de clases, que es un tema como candente en estos momentos, visto que hay diversos rumores. En ese sentido, en el sentido de finalización y comienzo de clase, el Consejo no tiene votado nada específico. Nosotros estuvimos charlando con ellos el día de la entrevista y el martes, si no me equivoco, hablamos de vuelta con Oscar Gómez, y ellos no tienen estipulado ningún día, ni cierre de clases ni comienzo. De todas maneras, cuando nosotros estuvimos en esta entrevista, lo que sí se nos aclaró es que se está pensando en jornadas sobre programas que podrían ser en febrero. O sea, no se especifican las características de estas jornadas. Podríamos llegar a trabajar en febrero, se puede interpretar, podría interpretarse que no, si no son obligatorias. Son cosas que nosotros tendríamos que ir viendo, que no nos agarren de sorpresa, que no nos agarren en verano, y que no nos agarre cuando estemos todos de vacaciones. Son cosas que son temas que queremos trabajarlos y tenerlos resueltos antes de terminar las clases. Estuvimos trabajando también un poco sobre condiciones edilicias. Se nos dice que hay un plan de trabajo en relación a los edificios, pero reconocen que no se visualizan mejoras. No se ha podido cumplir con la cantidad de aulas proyectadas. Ellos reconocen que los edificios de primaria no están en las condiciones que deberían estar. Se habló también del apoyo de las autoridades y de los abogados del CEP cuando los maestros son citados a declarar en comisiones y juzgados, a lo que nos contestan que, bueno, que cuando un maestro es citado por un juzgado debe llamar directamente a la Secretaría del CEP y van los abogados. Hablamos de personal auxiliar. Nos explicaban que el personal auxiliar se debería llamar a concurso cada vez que el personal que renuncia o se jubila un auxiliar. Ellos lo que están haciendo ahora es llenando esos cargos que quedan vacantes con la gente que concursó anteriormente. Pero de todas maneras no han podido llenar todos los cargos. Los recibos de sueldos están viendo a ver cómo lo hacen, si pueden hacerlo que se los baje por internet. Después, tiempo completo, no es más área, va a pasar a ser de común, o sea que los compañeros pueden trasladarse de común a tiempo completo y de tiempo completo a común sin ningún problema. Sí, Silvana. Gabriela. Buenos días, y complementando un poquito esto, vinimos corriendo del secretariado de FUM, así que los espacios los podemos hacer corriendo también. Avisarles que extraoficialmente tenemos la noticia de que todo lo que se trabajó en la mesa federal, la propuesta con respecto a algunas modificaciones que tenía que ver con esto de tiempo completo, el Consejo aprueba todo lo que la Federación envió, y bueno, las resoluciones estarían prontas en estos días, así que a más tardar el martes tendríamos noticias sobre el tema de tiempo completo, pero no nos aseguran que han sido tomadas en cuenta todas las resoluciones que tienen que ver con respecto a lo que ya deja de ser área, y nosotros podríamos dar más datos oficiales cuando tengamos todos los papeles sobre la mesa. Antes de Juan José llama a decir que en la movilización también participaron los docentes de la enseñanza privada. Ah. Pedirle disculpas a los docentes de la enseñanza privada, que después de allí, de la casa del Frente Amplio, se me había pasado, ellos fueron hasta el colegio alemán, donde tiene una situación de represión sindical, y manifestaron hacia adelante. También reconocer que estuvieron presentes los estudiantes, así que vayan nuestras disculpas para ellos. Se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar vence los botes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma, vistió la vieja noche mujer. Un saludo también al compañero Héctor Morales, desde parte de la que llamó de parte de la coordinadora de jubilados, para saludar la reincorporación de la audición de los maestros a la 36. Nos quedaba algo muy importante, que son las resoluciones de la última mesa representativa departamental, o el segundo órgano estatutario que tiene nuestro sindicato. Decirles que, como estaba resuelto a través de las primeras asambleas, seguimos funcionando en asamblea permanente, que la última asamblea, al no reunir el quórum necesario, todas las mociones pasaron, luego de un secretariado que hubo en el medio, a resolverse por mesa representativa departamental. Ese secretariado, que existió entre la reunión de la asamblea y la mesa representativa departamental, puso a reconsideración el mecanismo, salió negativamente, así que resolvió la mesa representativa departamental. En ese sentido, se tomaron tres resoluciones muy importantes. La primera de ellas fue la del paro del 9 de octubre. La segunda, con el tema ley de educación. ¿Sí? Los 10 zonales votaron realizar un paro de 24 horas cuando ingrese la ley de educación y coordinar movilizaciones junto a todos los sindicatos de la CCEU. Así que, compañeros, nosotros, cuando la ley salga de la comisión que se encuentra ahora en diputados, en el aspecto parlamentario, los maestros vamos a realizar un paro cuando entre a la Cámara de Diputados, y vamos a coordinar movilizaciones con los otros sindicatos de la CCEU. Con el tema de jubilaciones, la moción votada por todos los zonales establece, entre otras cosas, visto que seguimos sin respuesta para los maestros que estamos en condiciones de jubilarnos, consideramos que el tema está siendo tratado por el BPS y han surgido modificaciones atendiendo las necesidades de otros gremios, resuelve revitalizar la lucha iniciada a fines del 2007 en el cuarto piso de primaria y continuada en verano, revitalizar la comisión que estaba funcionando o instalar otra con el cometido de seguir de cerca el proceso defendiendo los intereses del 100% del último salario de escala móvil, priorizar el tema en la agenda de los maestros para evitar que quienes han dedicado su vida a la educación no ingresen en la franja de la pobreza, e introducir el carácter retroactivo de la modificación de la ley para que abarque a quienes se jubilaron en lo que se dio en llamar transición. Aclarar que esto, si por ejemplo en el Parlamento se acaba de aprobar la ley de jubilaciones, son dos cosas paralelas: el reclamo de los maestros de que nos jubilemos con el 100%, y otra cosa es lo que aprobó la Cámara, que aprobó el Parlamento en este momento. Nosotros seguimos peleando por el 100%, eso es algo que no ha terminado. Mientras tanto, el Parlamento ha aprobado otra cosa. No está por aquí, no está por allá, ¿dónde estará esa negrita? Tenemos al compañero Jorge Bertolino en el teléfono. ¿Cómo andas, Jorge? Buenos días. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, buen comienzo de programa este sábado a las 11:30, ¿no? Gracias. Sí. Supongo que están allí Gabriela, Carla, tú. Sí, está Silvana también. Bien. Silvana, están los maestros del jardín, que me perdí por acá, que mandaban saludos, que estaban escuchando la audición para el Jardín Las Torres, que iban a hacer la fuerza para escuchar la audición. Un saludo para ellos también, Jorge. Mucha fuerza. Nosotros estamos acá en el secretariado de la FUNTEP, en este momento, donde se trataron varios temas, te lo cuento muy por arriba. La noticia positiva es que ya se resolvió a nivel del CEP la reposición en el cargo del maestro de Durazno. Bien. Luego se eligieron finalmente todas las secretarías a nivel de FUNTEP. se comentó la entrevista que tuvieron con la Comisión de Educación de Diputados en cuanto a Ley de Educación. Estuvo el día miércoles la FUNTEP reunidos con ellos. Allí la FUN planteó su posición. Las dos posiciones más conocidas por todos los maestros es que la mayoría de los maestros integrantes de los consejos sea electo por... la mayoría de los integrantes de los consejos sea electo por los maestros, y la segunda es que deje de existir el CODICEN. Esa es la posición de la FUN generalmente. Y también se planteó si era correcto integrar en un proyecto de ley el tema de la cantidad de horas de clase. Por último, se tocó el tema de rendición de cuentas, donde se han culminado de distribuir los 111 millones de pesos que faltaban, de los famosos 20 millones de dólares. Con respecto a eso, lo más importante es que hay el 1% que estábamos pagando por el FONASA, lo dejaríamos de pagar y lo absorbería el CODICEN con estos millones. Uh-huh. Y se estaría aumentando en un 1% más el aumento, el 1% no, sino en un grado más el aumento que se le dio la compensación de tiempo completo, que había sido, se acuerdan que pasaba del primer grado al segundo, ahora sí. Pasaría esa compensación del segundo al tercer grado. Y finalmente se planteó la invitación para participar en el 10º Congreso del PIT-CNT los días 27 y 28 de noviembre, donde a la Federación Uruguaya Magisterio le corresponden 80 delegados. 80 delegados. Exactamente. Bueno. Esos fueron los temas que se trataron. El otro tema es que se cree que ya salió favorable el pedido que realizó la Federación Uruguaya Magisterio al Consejo de afectar los cargos de tiempo completo de dirección a la elección de efectividades en el año 2009. No pudimos encontrar todavía esta resolución, pero sí se nos comunicó que ya fue aprobado positivamente. Jorge, te damos las gracias. No, mucha suerte y gracias a ustedes por llamar. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.